Ciudadano Leóncio Paisano Arias, presidente municipal constitucional de nuestro querido municipio. Le agradezco su presencia en este solemne acto, tomando protesta de las autoridades que a partir de hoy desempeñaremos como representantes legítimos por nuestro pueblo el pasado 4 de mayo. A mis compañeros presidentes auxiliares e inspectores, les deseo éxito y de amistad. Hagamos equipo bien en beneficio de nuestros vecinos, que depositaron su confianza y que nos han visto a nosotros y que han visto en nosotros una esperanza. Esto nos compromete a participar de hoy y hacer equipo. Una comunidad próspera lo conforman autoridades que desempeñan con compromiso de la ciudad, ciudadanos participativos, interesados en promover y hacer realidad que las familias de nuestras comunidades tengan un mejor porvenir. A todas las autoridades, salientes, diputados, auxiliares, inspectoría, fiscales, mayordomos, representantes, expresidentes auxiliares, comité de padres de familia, asociaciones y amigos que promovieron la campaña auxiliar a mi familia, les agradezco su asistencia en este recinto solemne. A todos los vecinos de esta Junta Auxiliar, gracias por su asistencia y les voy a cordial la más cordial bienvenida. De acuerdo con las demandas establecidas de la Ley Orgánica Municipal, hemos venido protesta como Junta Auxiliar de Presidente Auxiliar Municipal. Al asumir este alto honor y responsabilidad, expreso mi profunda gratitud a quienes en libre ejercicio de su voto y fortaleciendo la democracia, la mayoría apoyó nuestra propuesta, unidos por Chalcalancingo. Eso nos obliga a mí y a mis colaboradores a responder con creces y a cumplir cabalmente con los compromisos contraídos con la gente. A quienes no votaron y lo hicieron por otra opción distinta, les expresamos nuestro respeto y los convocamos a unirse a proyectos de trabajo, con la firme creencia que solo unidos con la participación de todos hará que nuestro pueblo progrese. ¡Únanse! Las puertas de la presidencia estarán abiertas para todos, sin distinción de grupos, credos e ideologías. Nuestros oídos estarán atentos para escucharnos y aprender, y nuestra palabra empeñada para sostener diálogos constructivos. Chalcalancingo es un pueblo hermoso, con una cultura importante. Es un pueblo de progreso, de costumbres y de tradiciones, pero en la actualidad enfrenta graves problemas, derivados principalmente del crecimiento urbano desordenado, en donde privilegian el enriquecimiento de algunos cuantos a un supuesto desarrollo. Estos acabando con nuestras tierras, nuestros recursos naturales y nuestra cultura. Por eso es urgente que tomemos conciencia y unimos en para enfrentar juntos los problemas que más afectan a nuestro pueblo. Nuestro compromiso es defender el patrimonio para beneficio de todos. Señor Presidente Municipal, con el mismo respeto que se merece, delante de nuestra gente, le quiero expresar que las necesidades de nuestro pueblo son muchas. Por eso le solicito que nos apoye con mayores recursos económicos para poder cubrir nuestras necesidades. Coincidimos en el eslogan de modernidad con identidad. Por tanto, le pedimos respeto a nuestros usos y costumbres, que es lo que nos identifica y nos fortalece, respaldando la figura tradicional de Junta Auxiliar Municipal. Ciudadanos, conformamos un equipo que vamos a representarlos y a servir con eficiencia, eficacia, de forma honesta y transparente. Con sentido social, haremos gestiones necesarias ante la dependencia e instancias de gobierno para aprovechar recursos y programas de beneficio de todos, para que el desarrollo se dé en condiciones de igualdad, equidad y respeto. Con la participación construiremos el futuro de Chalcalancingo. Vamos juntos a cumplir nuestra tarea, vamos juntos a sumarnos, vamos unidos con una gran causa que es Chalcalancingo.